las bordadoras del albaicín. Las personas no podemos vivir sin el cariño y aprecio de los demás. Por eso, a lo largo de toda nuestra vida, continuamente nos comportamos como verdaderos niños pequeños, deseando y hasta implorando en todo momento ser reconocidos y apreciados por los que nos rodean. Y sobre todo, lo que más continuamente esperamos de los otros, es cariño sincero. Como si en el fondo, no tuviéramos vida ni fuéramos nada si nos falta el aprecio de las personas. Y esto fue lo que les sucedió a ellos, sin que lo supieran, en aquella ocasión. Tres mujeres algo jóvenes tenían una pequeña estancia en el barrio del Albaicín, en lo más alto de esta colina, y por eso, desde las ventanas de esta estancia, se veía muy bien la gran colina de la Alhambra y las torres y murallas de este monumento. Se dedicaban ellas a bordar vestidos y cortinas y también a coser prendas, porque la estancia de las ventanas a la Alhambra era eso, un pequeño taller de bordados y confección donde estas tres mujeres trabajaban muchas horas a lo largo del día. Pero no les importaba a ellas porque esta pequeña fábrica de artesanía era de su propiedad y todos los trabajos que realizaban eran encargos que unos y otros les hacían. Incluso y en más de una ocasión, algunas de las personas que vivían en la Alhambra le encargaban vestidos o bordados para ocasiones muy concretas. Cerca del pequeño taller de artesanía vivía un hombre no muy mayor, que le gustaba mucho hacer figuritas de madera. Con su pequeña navaja, tallaba constantemente trozos de madera y daba forma a obras muy hermosas, tan bonitas o más que los bordados que hacían las tres mujeres en su pequeño taller de las ventanas a la Alhambra. Y como las artesanas de los bordados y el virtuoso de la madera eran muy amigos, entre sí se mostraban continuamente las obras de arte que hacían, como si tanto ellas como él necesitaran de las palabras y aprobación de las cosas que elaboraban unos y otros. Ellas siempre le decían a su amigo: «La talla de madera que el otro día nos enseñaste nos gustó mucho. Eres un gran artista y por eso se ve claramente que tienes mucha sensibilidad para lo bello». Él les daba las gracias y a su vez les correspondía diciendo: «Pues los bordados que le hicisteis a la joven que se casa dentro de unos días son realmente primorosos». Y al oír esto, las bordadoras se llenaban de gozo, como si el corazón se les esponjara y el espíritu se les llenara de la paz más sincera y limpia. Por eso un día, la más inteligente de las tres artesanas dijo al hombre: «A ver si en alguna ocasión nos ponemos de acuerdo y tú y nosotras hacemos algo en común». Y el hombre le preguntó: «¿Qué podemos hacer?». «Hay que pensarlo, pero algo podríamos realizar». «Pues vamos a pensarlo a ver qué se nos ocurre, porque la idea es muy interesante y me gusta mucho». Y a partir de aquel momento, tanto las tres mujeres como el hombre se pusieron a imaginar. Y una tarde de otoño, paseaba él por las partes altas del Albaicín, por donde hoy se alza la ermita de San Miguel Alto, y vio algo que le interesó mucho. Junto a un trozo de muralla, descubrió tres olivos y notó que uno de ellos estaba seco. Se acercó y a un hombre que había allí, le preguntó: ¿Tienen dueño estos olivos? Hasta no hace mucho, estos olivos tenían dueño, pero ahora ya número. ¿Y eso? Eran propiedad de un hombre mayor que los ha cuidado a lo largo de toda su vida, pero hace un par de meses se los quitaron. ¿Quién y por qué? Un hombre rico de la colina de la Alhambra quiere construirse aquí su palacio y como les estorban estos olivos, sin más le ha prohibido que siga cuidándolos. Y por eso este olivo de aquí ya se ha secado. Por eso, al pobre hombre mayor, le ha entrado miedo y ya hace bastante tiempo que no viene por aquí a cuidar de sus olivos. Y el hombre artista, en aquel momento no dijo nada más. Al día siguiente buscó al hombre rico de la colina de la Alhambra y le pidió permiso para cortar y llevarse el olivo seco. Y el hombre rico le dijo: Puedes llevarte no solo el olivo seco sino todos los que hay. Así me quitas de en medio estos estorbos y la tentación de que el dueño discuta otra vez conmigo. El hombre artista agradeció el regalo del hombre rico y, aquel mismo día, buscó al que había sido dueño de los árboles. Lo saludó y le dijo: Uno de tus tres olivos, el que ya se ha secado, me lo ha regalado el hombre rico de la Alhambra. ¿Y qué vas a hacer con él? Con tu permiso, porque ese olivo te pertenece, lo voy a cortar y a traérmelo a mi casa. Se me ha ocurrido una idea que va a gustarte tanto a ti como a las mujeres del taller de bordados. Quizá consiga que tu olivo siga siendo importante no solo para ti sino para muchas personas de este barrio. Pues haz lo que quieras porque yo ya no tengo ninguna propiedad sobre ese árbol. El hombre artesano, ayudado por el que había sido dueño de los olivos desde siempre, al día siguiente cortaron el que estaba seco. Llevaron el tronco a la casa del artesano y enseguida fue al taller de las bordadoras y les dijo: Ya he encontrado la manera de hacer una obra de arte entre todos. ¿Qué es lo que se te ha ocurrido? Y pacientemente y con detalle, el hombre explicó a las mujeres lo que se le había ocurrido. Al terminar su relato, las tres mujeres dijeron: Nos parece una idea muy brillante. Ahora mismo nos ponemos nosotras y comenzamos con el trabajo que por nuestra parte corresponde. Aquel mismo día, tanto las mujeres en su pequeño taller como el hombre en su casa, comenzaron a trabajar en la gran obra que habían ideado. Y en un solo día, avanzaron mucho. A los tres días, tenían las cosas mucho más avanzadas y al quinto día, las tres mujeres y el hombre artista hablaron con los vecinos y les dijeron: Necesitamos un patio grande, rodeado de macetas y que tenga hermosas vistas a la Alhambra. Quien nos lo preste quiere colaborar con nosotros. ¿Y para qué necesitáis el patio que decís, con macetas y vistas a la Alhambra? Las mujeres explicaron a los vecinos su proyecto y enseguida todos dijeron: el mejor patio que hay por aquí es el de la fuente y el ciprés. Ese patio es mío y desde este momento tenéis las puertas abiertas para llevar a cabo ahí vuestro proyecto. Al día siguiente, en el fondo del patio, rodeada de macetas y junto a la fuente y el ciprés, el hombre puso la hermosa cruz de madera que había tallado con el tronco del olivo seco. En los brazos de esta cruz, las mujeres bordadoras colgaron su hermoso paño de seda azul, roja y blanca y bordada con los dibujos más originales y primorosos. Y al ver la hermosa cruz de madera de olivo y los delicados bordados en el lienzo de seda, unos y otros dijeron: nunca se ha visto en este barrio del Albaicín una obra tan bonita como esta vuestra. Sois unos auténticos creadores de belleza. Y tanto las mujeres bordadoras como el hombre artista se sintieron satisfechos y llenos de un gozo profundo y sincero. Los dueños del patio, al notar lo agradecidos que estaban los vecinos, decían: lo mejor que podía ocurrirnos en esta vida es comprobar que a todos los aquí presentes os gusta nuestro patio. Y el hombre que tiempos atrás había sido dueño de los olivos, aclaró: y yo me siento el más feliz de todos, viendo que uno de mis amados olivos ahora es esta obra de arte. Y tanto las tres bordadoras como el hombre artista de la madera y pequeñas cosas, el antiguo dueño de los olivos y los propietarios del patio de la fuente, comprobaron en ese momento que lo más importante en esta vida es tener y sentir el aprecio y cariño de los demás, incluso más importante que la vida misma.